Muy buenos días, Pepe, y a toda la audiencia de nuestro querido Farco. Las y los docentes marcharon en una nutrida columna hacia el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba y la Legislatura Provincial para reclamar por los derechos de las y los jubilados y expresar, una vez más, que Córdoba tiene la peor jubilación docente del país. Así nos cuenta Juan Montserrat, secretario general. Hoy es el Día de la Previsión en la Argentina y hemos considerado en nuestra Asamblea Provincial hacer dos presentaciones, una al Tribunal Superior de Justicia y otra a la Legislatura Provincial. La del Tribunal Superior de Justicia tiene que ver con que cumpla con el fallo Bocio. El fallo Bocio dice que a cualquier jubilado le tiene que pagar el 82% del líquido de lo que estaba percibiendo cuando estaba en actividad. En ningún caso se verifica eso, ningún jubilado de Córdoba cobre el 82% del líquido de acuerdo a lo que dice el fallo Bocio. ¿Qué opinión tiene acerca de la vuelta total de la presencialidad en las clases a partir del lunes que viene? Si están dadas las condiciones, no hay ningún problema, están bajando mucho los casos, así que creo que la vacunación ha sido un éxito, que los cordobeses nos estamos cuidando y que es necesario retomar la normalidad también en el sistema educativo. Pero la idea principal de retomar la normalidad es una buena noticia para todos los cordobeses y en particular de los docentes. Bien, ¿ustedes están de acuerdo con volver a la presencialidad? Exactamente. El gremio docente ve como positivo el regreso a la presencialidad y se realizó una presentación para reclamar el cumplimiento del fallo Bocio, que establece que el haber jubilatorio debe ser proporcional a lo que percibe un trabajador en actividad. Informó para el noticiero de Farco, desde la radio Pueblo en Dean Funes, el corazón del norte cordobés, Melissa Villalba.